A mesa tá posta? Parango Lady! Parangoela! Parango Girl! Parango Boy! Parango Gay! Boba Parango Man! Parangoele! Parango Si! Parangar, senhoras e senhores! Também! Do papá, papá, do papá! Do papá, papá, do papá! Do papá, papá, do papá! Papá, no papá, no papá, do papá, papá, papá, do papá, papá, no papá, papá, papá, papá.